Me parece que confluyen dos procesos o dos temporalidades, una más de largo plazo y una de corto plazo. La de largo plazo es 2 décadas de ausencia del sindicato de las redacciones, lento en comienzo y más acelerado después, despegue de las bases del gremio, de las preocupaciones de la base del gremio, absoluto soledad para dar ciertas luchas muy importantes, pienso en la del 95 de Página 12, pienso en el mismo año contra la privatización de Canal 7, pienso en la de Clarín del 2000, que quizás es la más conocida, pero también un proceso que se inicia con el cierre del diario La Razón en el 91, así que hay antecedentes de muy larga data en cuanto a la política del gremio hacia los trabajadores. Y si se quiere, un proceso más de corto plazo que se inicia con la presentación de una lista de oposición en el 2010, cuando nosotros conformamos un Frente de Unidad que ganó en todas las empresas periodísticas de la capital federal y el conurbano, y sin embargo, el resultado de la elección terminó 78 a 22. Ahí visualizamos, porque además como fuimos fiscales lo pudimos ver en concreto, que existía un enorme padrón que permitía la victoria de la lista oficialista, un padrón por lo menos dudoso. Y cuando conformamos la lista en el 2013 para volver a pelear por la conducción y logramos suspender en varias ocasiones el comicio, fuimos y accedimos a ese padrón e hicimos un trabajo de análisis de búsqueda de información que arrojó que más de 2.500 afiliaciones o personas que estaban afiliadas al sindicato no tenían ninguna relación con el gremio de prensa. Nosotros presentamos esta denuncia ante la justicia, ante el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo la desoyó completamente, dando como resultado que un año después de que tenían que celebrarse los comicios, hace un mes más o menos, un mes y medio, finalmente hubo elecciones en la UDWA y obviamente ganó el oficialismo. Ganó con estos padrones que había sido cuestionado Sí, por la justicia. exactamente. Exactamente. La justicia en un momento le pidió al Ministerio de Trabajo que suspendió la elección y le pidió al Ministerio de Trabajo que lo revise y eso nunca, nunca sucedió. Y el Ministerio de Trabajo además sabemos que ejerció un fuerte lobby ante la justicia para permitir que se realicen los comicios. Es decir, confluyen, si se quiere, dos procesos de uno de más largo aliento con uno de más cercano y además con una idea que ya tiene varios años en el gremio de prensa, que es ante la imposibilidad de recuperar el gremio, crear una nueva entidad gremial. Estas dos ideas confluyeron en diciembre en un plebiscito donde se consultó a los trabajadores en cada una de las empresas si se quería construir un nuevo gremio de prensa, dando por resultado una enorme mayoría a favor. Estos meses nos dedicamos a constituir, a construir esa herramienta gremial y bueno, ayer finalmente se presentó el trámite ante el Ministerio de Trabajo. Pato, y preguntarte por el proceso, ustedes también ahí como en TELAM, como Comisión General de Interna, están con un conflicto porque no están siendo reconocidos por la patronal, a pesar de haber sido elegidos en asamblea por el conjunto de sus compañeros. Sí, nosotros fuimos elegidos por más de 330 compañeros, más precisamente 337 compañeros. Bueno, es parte de lo que te señalaba. En TELAM hace más de 15 años que la UD no fiscaliza comicio de la Comisión Gremial Interna, porque en un conflicto allá por el año 2000-2001, la Asamblea de Trabajadores de TELAM echó a la conducción de una asamblea por su comportamiento, y a partir de ese episodio la conducción decidió nunca más fiscalizar comicios de la interna. En otros periodos las patronales reconocían el cuerpo delegado y esta patronal, conducida por la Cámpora, ha decidido desconocer este proceso que fue respaldado por la enorme mayoría de los trabajadores y estamos en ese conflicto desde noviembre. Patricio, ¿qué tal? Facundo te saluda, buen día. ¿Cómo andás, Fernando? Muy buen Bien, día. te pregunto porque, bueno, hubo algún material también corriendo acerca de este brindis que hicieron el Día del Periodista en las puertas justamente de TELAM y se notaba también claramente una nueva articulación que se está dando entre trabajadores de distintos medios, tantos medios estatales o públicos como medios privados, y te pregunto, ¿en las expectativas que genera este nuevo sindicato, cómo lo piensan ustedes, cómo lo imaginan, cómo es que los pequeños pasos que vienen hasta ahora, cuáles son las expectativas que tiene? Mira, yo veo que hay mucha expectativa y esperanza entre los trabajadores, en primer lugar, lo que nos augura obviamente un camino dificultoso, porque el Ministerio de Trabajo no nos va a dar inscripción gremial fácilmente, pero sí avizoro una rápida campaña de afiliaciones que dé un resultado importante en términos de personas afiliadas, de trabajadores afiliados, que seguramente fortalecerá el gremio porque le permitirá rápido, en poco tiempo, tener sus propias instalaciones, contar con equipo de asesores legales, es decir, herramientas que hagan a la actividad cotidiana de los trabajadores y que incremente la presencia y la visibilidad de esta nueva herramienta gremial. La sensación, por lo menos en mi empresa, pero con lo que he charlado con los otros miembros de la comisión directiva y con los delegados, es esta, es que en todos lados causó mucho interés, mucho entusiasmo, y ya hay numerosas personas que nos preguntan por distintos medios cómo afiliarse. La verdad es que esto vamos a intentar hacerlo lo más rápidamente posible, vamos a intentar rápidamente también cobrar alguna cuota sindical para disponer de recursos que permitan una mejor política y poder contar con fuentes de financiamiento que le den una entidad al sindicato. Pato, y por último, para preguntarte de los conflictos que está habiendo en las redacciones, porque empieza a visibilizarse o empieza a aparecer cada vez más conflictos en varios medios de comunicación. Ahora los trabajadores de Minuto Uno también entraron en conflicto por paritarias, o están pidiendo de nuevo las paritarias prensa, porque todavía ustedes no tuvieron sus paritarias de nuevo, ¿no? Bueno, la paritaria venció hace 2 meses. Claro. La de diarios, agencias y .com, agencia de noticias y .com, y un mes la de revistas. Y ya está también vencida la de radios. Es lo que te venía señalando, es decir, esta ausencia de gremio y ahora, a partir del año pasado, la decisión de excluir a los delegados electos en cada una asamblea de la negociación paritaria hace que lleguemos completamente debilitados a la negociación con las patronales, que además conocen todo este proceso y se hacen fuertes en el conocimiento de este proceso y de saber que están negociando con una conducción completamente deslegitimada, con la que no tienen ninguna chance de tener conflictos, porque los conflictos los deciden los trabajadores y los delegados elegidos por ellos, y a partir de eso se va a una paritaria por segundo año consecutivo a la baja, una paritaria mala que seguramente perderá con la inflación y hará que los salarios de los trabajadores se vean disminuidos en la relación con la inflación. ¿Cuánto estiman ustedes que es lo que deberían pedir? Mira, el plan delegado decidió pedir un 40%. Obviamente uno no desconoce el contexto y los números que se están cerrando en la paritaria, pero las paritarias en general, pero sí que la UDBA se encamina, por lo que nos informamos extraoficialmente, porque nadie en la conducción lo hace, a cerrar una paritaria incluso por debajo de los números que fijó fuertemente el gobierno nacional, es decir, por números abajo del 27%, así que va a ser una paritaria mala, digamos. Claro. Por eso hay preocupación, hay conflictos. En el caso de Minuto Uno se mezcla también con una situación muy similar a la de Telam, en cuanto a que la UDBA no permitió la renovación del cuerpo de delegados, es decir, los compañeros están con un año de tutela sindical post ser delegado de cumplimiento de su mandato, pero a las puertas de quedar sin respaldo legal, digamos. Claro. Y la misma situación se repite en El Cronista, se repite en otros medios de comunicación, donde la UDBA ha decidido no llamar a elecciones de cuerpo delegado, desprotegiendo completamente a los compañeros y compañeras que venían en esa responsabilidad y a los trabajadores en general.